El programa Estado de la Nación de Costa Rica presentó su informe anual. La investigación analiza varios ámbitos de la realidad costarricense y ofrece datos de importancia para la formulación de políticas y opiniones públicas. En el campo social, los resultados muestran que los indicadores están estancados. Sin embargo, hay un rendimiento negativo en materia de desigualdad social. Cada vez se hace más injusta la distribución de la riqueza en el país. Por ejemplo, el estudio muestra que una de cada tres personas empleadas no recibe el salario mínimo. En temas de inclusión, el 65% de personas con alguna discapacidad está fuera de la fuerza de trabajo, y los que logran insertarse tienen mayor inestabilidad, ocupaciones de baja calificación y sufren de mayor incumplimiento de garantías laborales. Todos estos factores aumentan el riesgo de estas personas a caer en estado de pobreza. Escuchamos a Natalia Morales del programa Estado de la Nación. Lo que el informe reporta en esta vigésima edición es que el país sigue arrastrando problemas en el mercado de trabajo, que se reflejan por un lado por un incumplimiento del salario mínimo. Casi uno de cada tres trabajadores no percibe el pago del salario mínimo y adicionalmente tampoco hay alrededor de un 7% de trabajadores que no reciben una sola garantía laboral legalmente establecida, como por ejemplo el pago de aguinaldo, el derecho a vacaciones, seguro de riesgos de trabajo. Entonces, en general vemos, ¿y cuál es el perfil de estos trabajadores más afectados? Son principalmente trabajadores de las zonas rurales, migrantes, mujeres, personas jóvenes, personas con discapacidad. Entonces, en general, uno ve que hay un mercado de trabajo que está generando importantes brechas, que no ofrece oportunidades iguales para todos. Hicimos un ejercicio para ver cuál es el impacto, por ejemplo, que podría tener el salario mínimo sobre la desigualdad y la pobreza, y vemos que es un mecanismo altamente redistributivo. ¿Qué significa? Que un cumplimiento al salario mínimo lograría reducir la pobreza en cerca de 6 puntos porcentuales y lograría reducir la desigualdad en un 14% en el coeficiente de Gini. Entonces vemos que medidas tan básicas como acatamiento del salario mínimo o cumplimiento de garantías laborales tendrían un impacto muy importante sobre la calidad de vida de la población. Una de las novedades de este informe es el seguimiento por un periodo de 25 años a los hogares con jefatura femenina. La investigadora Natalia Morales revela los hallazgos en este tema. Este año el informe hizo un análisis de la evolución de las jefaturas femeninas en los últimos 25 años. Lo que vemos es que es una estructura de hogar que ha ganado importancia, ha pasado de un 17% en 1987 a ser un 36% ahora en el 2013. Lo que tenemos actualmente es que una de cada tres personas en el país vive en un hogar encabezado por una mujer. Vemos que en general el perfil de estas mujeres ha mejorado, sobre todo en materia de educación, tienen mayor logro de educación, pero enfrentan mayores problemas, por ejemplo, de desempleo y mayores problemas de pobreza, sobre todo los que son jefas de hogar solas, o sea, sin pareja y con hijos. Son los grupos, digamos, que están en mayores exclusión. En materia ambiental, hay noticias contrastantes. Por un lado, el país aumentó su cobertura boscosa. Hubo un aumento en el marco normativo sobre cuestiones ambientales, se oficializó la Política Nacional del Mar y se presentó una primera guía para ordenar el espacio marino del Golfo de Nicoya y el Golfo Dulce. Sin embargo, cada costarricense usó un 8% más de lo que el territorio puede sustentar, y hay un problema serio en materia energética. La generación eléctrica a partir de combustibles fósiles aumentó en un 44%. Y aunque este tipo de generación representa una décima parte del total, es responsable por el 72% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Otra de las conclusiones es que a pesar de contar con una institucionalidad ambiental grande, el carácter de la gestión es bastante débil. Leonardo Merino, miembro del programa, detalla a continuación. Primero es importante entender que la institucionalidad ambiental es muy nueva, sobre todo la mayoría de las instituciones fueron creadas después de los años 90 y la legislación más importante también, pensada para el gran área en el cual el país había venido desenvolviéndose, que era la conservación de ecosistemas, sobre todo de biodiversidad, de áreas protegidas. Entonces, el país creó una institucionalidad con una tarea muy grande, cuando uno piensa fuera de las áreas protegidas, pero que no estaba realmente pensada y fortalecida para eso. Porque cuando hablamos de gestión ambiental estamos hablando de lo que hacemos en la totalidad del país, del ordenamiento del territorio, del control de la actividad productiva. Entonces, no creamos para eso, digamos, tenemos un ministerio que tiene entidades sobre las cuales es rector, pero son infinitamente más grandes y poderosas, por ejemplo, el ICE, el RECOPE, la IA, por ponerte algunos casos. Y en algunas instituciones pusimos una responsabilidad gigantesca, por ejemplo, la SETENA, cuya responsabilidad no solo es si aprobar o no aprobar estudios de impacto ambiental, sino, por ejemplo, el control ambiental, de ir año por año a visitar a ver si los compromisos ambientales adquiridos en los estudios se están cumpliendo. Y para eso creamos una institución realmente pequeña, con escasas capacidades. Entonces tenemos, digamos, aparte del diseño, de cómo lo pensamos y de los recursos que le dimos, una gestión bastante débil para una tarea muy grande. Y hoy eso lo vemos reflejado en la nota, en la calificación que saca del análisis de gestión institucional la Contraloría General de la República, que te pone al SINAC en el último lugar, digamos, que es la entidad que maneja el 25% de este territorio, ¿verdad? Y te pone a una institución de esa relevancia como la SETENA entre las 20 peor calificadas. Entonces sí, tenemos realmente una institucionalidad muy débil, con pocos instrumentos, algunos instrumentos incluso que existen que no estamos utilizando. Por ejemplo, el año pasado analizamos las municipalidades y las cosas que la ley las obliga a tener y que no tienen, por ejemplo, planes reguladores, oficina ambiental con presupuesto, planes de manejo de residuos, entre otros. Así que de verdad tenemos en una tarea que tiene que ver con toda la actividad, realmente entidades muy, muy débiles. A pesar de las fallas en materia social y ambiental, los investigadores del programa llegaron a la conclusión de que el país dejó atrás la época basada en el modelo de desarrollo de los años 90. Desde el Centro de Comunicación Voces Nuestras, informó Mario Angulo.